bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a aquellos que nos escuchen dependiendo cuándo podéis hacerlo. Desde Caguan Radio en Argentina para el resto del mundo mundial, y nosotros somos Little Track, ruta número 12. Begoña con todos vosotros y empezamos con bandas de rock y de metal underground de todo el mundo para que las podáis escuchar. Vamos a empezar con tres bandas de aquí de España. Desde Granada tenemos a Pang y su tema Sonrisa de Hipócrita, un rock que os va a gustar mucho. Después vamos a Madrid, una banda muy curiosa, Sunfaya, que hace una fusión de rock, reggae, soul, funk. Depende de qué tema escuches de ellos, te suena más una cosa que otra, así que os recomiendo que escuchéis más temas. Yo os voy a poner Los Dueños del Tiempo. Y terminamos este primer bloque en Málaga, con una banda de rock, Buenas Noticias, y el tema Nada Estaba Hecho. Así que venga, vamos a empezar el programa con Pang, Sunfaya y Buenas Noticias. Sonrisa de hipócrita. Te preguntas siempre quién mueve los hilos, quién ocupa el trono, quién renta de este sol. Pero tú trabajas entre la culebra y mito. Necesariamente eres un seco. ¿Quién da de comer a su cubo del miedo? ¿Quién saca provecho del hambre y del dolor? ¿Quién se ha hecho dueño de todo ser su tiempo? Desgraciadamente eres un seco. Oh, hay corazón. Oh, en su orden. Oh, sabes que son los dueños del tiempo. Nada estaba hecho, cambiaban las certezas de lugar, el triunfo y el fracaso en este mundo son tiros que nos pegan al azar. Maldije. Los dije que todo tiene un precio. Si quieres, yo te enseño a pelear. El verso y el reverso tenebroso. Lo poco que nos quede. Señoras, nada más. Tendré que hacer el bien y ser el malo. Tendré que hacer de tripas carnaval. No sé lo que no sé de la alegría. ¿Será que equivocado? Vámonos ahora a recorrer un poquito de mundo. Nos vamos a Estados Unidos, Finlandia y Holanda. A ver en qué orden lo pongo. Venga, primero Estados Unidos. Una banda de rock de Los Ángeles, de California. Radio Ritual. Y el tema Love Bomb. Después nos vamos a ir a Holanda. A Utrecht, concretamente. La banda es Mártir. El tema No Time for Goodbyes, y nos la recomienda Metal Corrosivo. Desde aquí un saludo muy grande a Metal Corrosivo. Y terminaremos en Finlandia con, esto es más complicado de leer, con Plagebreder. No tengo ni idea cómo se pronunciará en finlandés, pero vamos, algo así como Plagebreder. Uy, por Dios. Y el tema es The Root of Extinction. Así que vámonos, venga, con Radio Ritual, Mártir y los Plagebreder estos. Venga, vámonos. Close my eyes. fire. Parecido. Bien, ¿eh? Tenemos música fuerte y potente este programa. Volvemos a España. Os voy a poner, venga, dos bandas de Valencia y una de Asturias. Empezamos con Valencia, The Phantoms. Y aquí un beso muy grande a Chus Biskert, gran amigo. Y vamos a escuchar el tema Andre Darklan. Venga, sí, este Run de The Phantoms. Seguimos a Asturias. Una banda que hace muy poquito se puso en contacto con nosotros, Automatic Kafka, y el tema Metamorfosis, también un rock que os va a gustar mucho. Y terminamos esta tanda, otra vez en Valencia, con los grandes Litio y el tema Déjame Respirar. Así que venga, vámonos con The Phantoms, Automatic Kafka y Litio. Run. Despierto. Yo sé que no estás, que todo es un sueño. Trato de olvidarte, borrar mis recuerdos de todos estos años dentro de tus huesos. Déjame respirar. Que te irás como el sol cada día. Déjame respirar. Nada me dolió más que tu cruel despedida. Que no se terminan. Clavaste en mi espalda tú la despedida. Dime que no me mentías. Dime si no me querías. Dime si no merezco una muerte más digna. Déjame respirar. Promete que te irás como el sol cada día. Déjame respirar. Nada me dolió más que tu cruel despedida. Y se nos acaba el tiempo, como siempre, qué cortito se me hace este programa, una horita solamente. Vámonos a... No llega, 50 minutos, 55 minutos todos los programas. Vamos a terminar esta vez de una manera especial con tres bandas de Argentina. Normalmente sabéis que solemos poner bandas de diferentes países de Latinoamérica, pero esta vez no. Esta vez nos vamos a quedar con las tres de Argentina. Gárgola, Grietas y Crack. Empezamos con Gárgola, himno del metal, no, himno de metal, una banda de heavy metal. Después nos vamos con Grietas, una banda que nos envía Roy Camus, desde aquí también un beso a Roy, y el tema Rencor. Y terminamos con un poquito de thrash para acabar con mucha energía, de la banda Crack, Percepción Clasista. Así que nada más que contaros, nada más que ofreceros esta semana. Como siempre os digo, la semana que viene más, y esperemos que un poquito mejor. Y nada, que como no podemos ir a conciertos, pues por lo menos escuchamos radio, si escuchas cualquier programa de radio, hay muchos programas de radio que os ponen bandas nuevas para que las vayáis conociendo. Así que hasta la semana que viene y nos despedimos con Gárgola, Grietas y Crack. Heavy metal!